De la gran metrópoli. Un, dos, tres, tres. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Pasa Camaleón, y con eso saludamos a la audiencia esta noche de Radio Prendida desde las 7 con Conexión Somos Enlace, y ahora 8 de la noche, Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, un momento para parar y desenmarañar nuestras preguntas espirituales mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Hoy en el volumen 6, Religión de Palo, Desarrollo Espiritual, Equilibrio Energético, y entrevista con Daniel Balinotti. Este es un Tata Quincy Malongo Sarabanda, y yo creo que ahorita me van a corregir seguramente también cómo se pronuncia, integrante de la Casa Religiosa Colombia Yoruba y el ILE Espírita Colombia. Como siempre, hoy conduciendo Estefanía, la voz más sensual de la radio, y saludándola de nuevo en esta nueva juntanza y conspiración esotérica. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Feli, ¿cómo vas? Buena noche, muy buena noche a todas las personas que se encuentran ya conectadas por www.levoxpopuli.com. También aprovecho para saludar de una vez a todas las personas que se conectan a una noche más de la juntanza esotérica por medio del Facebook Live. Les agradecemos infinitamente a quienes nos acompañan por querer escucharnos y unirse a este espacio que fue pensado desde el inicio para crecimiento. Entonces, pues bien, vamos a arrancar de una vez con... Además, arrancamos con puro flow, sabor, sandungueo, a punta de pura salsa. Y bueno, eso nos da un buen abrebocas de... El invitado del día de hoy. Como les he comentado siempre, yo le pido al invitado que sea quien hace el playlist para el programa. Y pues bien, antes de darle la bienvenida a nuestro argentino del día de hoy. Quiero arrancar poniéndoles un poco en contexto de qué estamos hablando el día de hoy. Hace 8 días hicimos una primera incursión en qué es el palo. Sí, la espiritualidad de palo hace parte de las vertientes de la espiritualidad yoruba afrocubana. Habíamos puesto en contexto un poco en un primer programa con el Awon Yorumila Mauricio, con él estuvimos hablando y más o menos nos explicó cómo funciona este universo. Y pues bueno, en el pasado estuvimos hablando del palo, sí, pero desde el lugar de la mujer que ocupa en esta espiritualidad. El día de hoy lo que vamos a hacer es procurar profundizar mucho más como en lo teórico del palo, pero además, más allá de como que esto sea una clase magistral de esta línea espiritual dentro de lo yoruba afrocubano, la idea es poder entender desde el palo cómo funcionan los equilibrios de la energía del bien y el mal, ¿no? Del yin y el yang, que además ha sido una presencia histórica en todas y cada una de las espiritualidades milenarias. Desde cualquier óptica a donde vayamos, del budismo, el hinduismo, como que sí ha estado muy claro siempre la búsqueda del equilibrio en dos energías que son antagónicas, pero de no existir la una sería imposible que la otra subsistiera también. Entonces, por eso el día de hoy traje de invitado al Tata Nkinsi. Creo que ese fue el único error de pronunciación inicial del profe. Bueno, ahí vamos aprendiendo, de todo se aprende y cada día aprendemos algo nuevo. Hoy aprendí un montón de cosas haciendo radio, no se imaginan. Bueno, severo que el día haya prosperado de semejante manera. Hoy traemos todo esto que aparece ahí en la imagen que ustedes ven, Tata Nkinsi Malongo Sarabanda, es el nombre religioso de la persona que está del otro lado del micrófono. Él es integrante de la Casa Religiosa Colombia Yoruba y del ILE Espírita Colombia. ILE es el término que se asigna en lo yoruba para mencionar casa, también es la casa espiritista de Colombia Yoruba. Entonces, bueno, sin más preámbulos, mi amor lindo, desde el otro lado le doy la súper bienvenida a mi Dani. Dani, espero que me estés escuchando en este momento. Buenas noches y bienvenido, mi amor. Muy buenas noches a toda la gente que está conectada, un gusto estar con ustedes, muy agradecido por esta invitación con Felipe, con Tefa, y bueno, nada, aquí pudiendo echar un poco de luz sobre este tema. No, pues a ti de entrada agradecer por brindarnos este espacio y como te había dicho mi Dani, pues nosotros somos amigos muy, muy cercanos, lo amo profundamente a este hombre y lo admiro y por ello indiscutiblemente tenía que estar aquí presente como una autoridad además porque para quienes nos escucharon la vez pasada, Ivoncha, su denominación era Yaya, si recuerdan. Pues bien, ese mismo lugar de autoridad, el que es directamente proporcional en el masculino, es Tata. Entonces, igualmente quiero poner en contexto a la gente que quien está hablando esta noche es una autoridad en palo. Entonces, bueno, para arrancar de una vez en estas astrofonías, pues a mí siempre me gusta en el primer bloque que las personas que nos están escuchando sepa quién carajos es quien nos está hablando y nos va a dar luces, como bien dijiste tú, frente a un tema que más adelante lo abordaremos, pero pues lastimosamente está muy mal visto la práctica desde el palo. Entonces quiero, Dani, que le cuentes a la gente de tu perfil profesional, háblanos de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, básicamente me gano la vida como desarrollador web y diseñador web también de sitios, de aplicaciones, etcétera. Hago algo de diseño gráfico, algo de marketing digital, pues entre otra variedad de cosas que no tienen nada que ver con el mundo digital. Ustedes que me conocen saben que hago un poquito de todo, y alguna vez hay gente que me ha dicho, venga, pero usted es una persona muy rara, porque es que trabaja con tecnología, pero por el otro lado parece un hippie. Entonces, bueno, soy una persona con algunos contrastes, pero pero oficialmente me dedico al desarrollo, soy desarrollador web. Nena, igual, parte de lo que me gustó un montón de empezar con el perfil profesional es que eso permite que la gente que nos escucha entienda que si no estamos hablando con cualquier loco, el chamán de mente, sino que de verdad gente que tiene su vida formada y llevó Sí. perfectamente bien en paralelo el desarrollo de su vida espiritual. Sí, exacto. Ese es a nivel profesional y pues obviamente en mi vida personal soy esposo, soy papá, soy hijo, hermano, tío, amigo, Y papá recién como cualquier estrenado, eso es mortal. importante, importante que lo sepa la audiencia. Tenemos que hacer la Sí. celebración pronta debido a este maldito coronavirus. No hemos Sí. podido conocer la nene de nuestro Dani, pero sí es padre hace poco, por si acaso, por si la audiencia escucha por allí uno que otro llantico, es de la princesa de esa Si se ve casa. algún alarido ahí, no, no es ninguna manifestación de otros planos, sino que es mi hija enojada. Que pareciera de otro plano, pero eso es Sí, otra discusión que no sí, tendremos sí. aquí ahora mismo. Bueno, negro, para entrar en materia, cuéntanos cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo es que llegas tú al palo. Cuéntanos. Y esto Bueno. además se va como recorrido, ¿no? Porque con Dani es un asunto histórico, entonces pa que abramos los oídos y sepamos que es que él ha sido de llamado, yo siento, de alguna manera, Dani, como que Sí. no tenías más para dónde correr. Sí, totalmente. Si yo puedo contar en dónde comienza esta historia comienza hace unos 20 años. No soy tan anciano, tengo 36 años, pero sí empieza hace unos 20 años con un libro donde hablaba de muchas culturas y me llamó la atención en ese momento. Leo un poco de lo que era los orichas, Changó, Ogún, Oyún o Atalá, y conocí que había otras cosas, ¿sí? Venía pues de un colegio católico, aunque sinceramente nunca fue lo mío esa parte. A los 18 años, unas situaciones personales un poco complejas me acercaron a la Umbanda, o más bien me hicieron chocarme con la Umbanda. Conocí una Pai y un Mai, perdón, un Pai y una Mai Umbandas en la provincia de La Pampa, al lado de Buenos Aires. Yo estaba pasando un mal momento y ahí fue el primer acercamiento que tuve con toda esta espiritualidad, ¿sí? Con toda la espiritualidad africanista, ¿sí? En ese momento, pues yo no tenía mucha certeza de todo este mundo. Pero sí entendía que había algo que me llamaba. Sí, había algo que era para mí. Sí. También entender que eso no es de gratis. No vengo de una familia que se haya desenvuelto en estas creencias. Sí. Pues en mi familia, por costumbre, se bautizan los niños por Iglesia Católica. Mi abuela era devota de la medalla milagrosa, pero así ferviente. Pero también tenía pues una contraparte. Mi mamá, sí, tenía un cierto desarrollo de mediunidad desde muy pequeña. Mi papá pues le llamaba la atención el tema metafísico, digamos, no era ajeno, pero tampoco era la constante, ¿sí? Realmente quien dio el paso fuerte y firme en todo este tipo de espiritualidades en mi familia fui yo. Esto fue, como les cuento, 18, 19 años. Me alejé un tiempo del tema porque, pues, como se ha venido hablando en otros programas, son espiritualidades o creencias un poco fuertes y a la gente a veces le choca. Y la familia como que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Está loco? ¿Qué, cómo así? ¿Qué esa gente? ¿Qué? ¿Sí? Mejor dicho, Los brujos, los de la brujería. sí, que en qué momento van a meter un bebé al horno, una cosa así, si salen con unas ideas un poquito extrañas, por el desconocimiento y pues también las malas lenguas que nos llenan de información errónea. Me alejé presencialmente de esto unos años. ¿Y por qué digo presencialmente? Porque, bueno, no iba a una casa en banda, pero siempre estaban ahí. Siempre estas energías, estas sensaciones, estos presentimientos, estos mensajes que uno dice, venga, o me estoy volviendo loco o esto qué es. Estaban ahí, ¿sí? Y uno ya conociendo un poquito decía, como que esto viene por este lado y por algo lo tengo presente. Allá por el 2009, uno se va dando cuenta que se va poniendo viejo cuando las historias son Con con año, los años cada marica. vez más largos, con números cada vez más grandes. Allá por el 2009 llegué acá a Colombia. Y bueno, trabajé un buen tiempo con el ICBF en un tema de familias con niños con discapacidad. Siempre desde el área de sistemas. Y pues digamos, una pequeña porción social desde mi experiencia de vida, por una condición física que tengo de nacimiento. Y como les digo, esas sensaciones, esos mensajes, esas presencias siempre estaban ahí. Por el 2011 o 2012, no recuerdo con exactitud en este momento. Empecé a buscar otra vez este camino, estas espiritualidades afrocubanas. Sinceramente, por un sueño que tuve, ¿sí? Que me decían puntualmente que buscara sobre este tema, investigué. Busqué a ver con quién podía hablar acá en Colombia y llegué a la casa religiosa de Colombia Yoruba. Me consulté con mi cigüeyo, con mi padrino Mauricio, que él estaba llegado de Cuba de hacer una consagración. Y ahí empecé a retomar, hasta que también dije, listo, yo no puedo negar que este es mi lugar. Como contaron también en el padrino Mauricio en el programa que él hizo, hay una serie de consagraciones en la parte de Ocha, porque pues yo soy iniciado en la regla de Ocha y Fa, soy espiritista y soy Tatenquísima Longo, Sarabanda en Paloma Yombe. Y en una de estas consagraciones se me marcó que yo tenía una conexión muy fuerte con los muertos, ¿sí? Ya venía escuchando del palo, de más o menos qué era, de dónde venía. Y ahí se abrió todo el mundo del palo y me dijeron, esto complementa gran parte de tu camino, ¿sí? Ahí fue donde lo conocí, donde conocí el palo como tal, y nos pusimos a hacer los preparativos y para iniciarme en palo. Organizamos el viaje a Cuba, nos fuimos a Cuba, realmente fue un viaje relámpago, fue una semana, un poco menos de una semana, hacer la consideración. Pues, todo el tema de mi iniciación, de mi rayamiento y mi consagración como tata en palo, ya que venía pues de todo un proceso, y fui a Cuba a rayarme hace ya poco más de 2 años, con mi tata Manolo y padre Valentino, que esté descansando. O por lo menos que nos esté agarrando la cabeza viéndonos a nosotros. Con eso queda uno tranquilo. Con eso me alcanza y me sobra, me doy por bien pagado. Sí, que el padrino le esté echando uno a abuelas del otro lado, sí. Eso es fundamental. Ay, hablando de eso, Neuri, como intentando hilarlo ahí, porque yo creo que también él puede ser una pieza coyuntural para la que sería la tercera pregunta, y es por qué decidiste rayarte. Como que entendemos ya todo el la llegada hasta este lugar religioso, pero también a uno le pueden decir de todo, marica, o sea, seguro y si entras a cualquier tipo de orden, yo qué sé, los masones, a cualquier tipo de espiritualidad que también funcione por medio de consagraciones o que te permita crecimiento, y pues a ti te pueden decir hazte, pero pues una persona con criterio no es como voy y me hago ya porque me dijeron, no, yo creo que uno es lo suficientemente crítico para saber por dónde la pasa, ¿no? Pero entonces, hilándolo un poco con lo que estás diciendo ahorita, Negrito, quisiera que nos contaras por qué decidiste tú rayarte, que además, como bien lo mencionas, pues eso no es cualquier cosa, ¿no? No es como... Yo siento que utilizamos el concepto fuerte como un sofisma de distracción para que la gente no se sienta como... pero sí, claro, son consagraciones que terminan siendo pesados por el nivel que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué tomas esa decisión? Sí, efectivamente, pues yo pienso que la persona a la que le dicen es que usted tiene que ser, sí señor, sí señor, sí señor, pues es de cuidado, sí. Yo lo decidí rayarme con los nervios, con la ansiedad, con todo lo que a uno le genera, no solo el hecho de rayarse, sino de cualquier consagración. Yo en mi mano durula tuve nervios, en mi recepción de collares tuve nervios, en mi rayamiento tuve nervios. Sí, son nervios más no miedo, y quiero hacer énfasis en eso porque es como esa emoción, sí, de dar un paso. Uh-huh. Y la decisión, yo siento que la tomé más por mi sentir. Por lo que les decía hace un rato de este es mi lugar, ¿sí? Porque yo me senté más de una vez, ¿sí? Más de una vez uno se sienta a pensar y a decir, venga, yo estoy 100% cuerdo y consciente de lo que estoy haciendo. Soy consciente de que no tengo esquizofrenia y lo que percibo no es eso. O efectivamente soy esquizofrénico, ¿sí? Y pues la decisión más la tomé por el sentir, sentir que era mi lugar, sentir que es lo mío, ¿sí? Sentir que me hace feliz, sentir que en ningún momento yo siento culpa por esto, ¿sí? Yo he pensado que una creencia religiosa o no, sí, indistinto del tipo, que una creencia si te genera angustia, si te genera culpas, pues algo hay que mirar de eso, algo hay que observar y algo hay que replantearse, ¿sí? Y a mí esto me hace totalmente feliz, A mí creer en mis orichas, creer en mi según, creer en mis muertos, creer en mis prendas, creer en mis enfumbes, creer en el Olofin, en Zambia, me hace completamente feliz. ¿Sí? Es una parte bellísima de mi vida que jamás en los años de recorridos me ha generado angustia. ¿Sí? Y es eso, sentir que es mi lugar. Sí, yo creo que es visceral, igual lo mencionabas hace un rato también, como cuando uno se pone, siento yo, a repasar un poco su historia, en términos de, en lo sistémico, en mi familia, qué fue lo que me imprimieron, qué fue lo que me inyectaron para que yo opte estar o no en determinados lugares, tú bien lo decías, como, pues sí, seguramente me hicieron el bautizo, yo qué sé, marica, yo hasta la primera comunión tengo hecha, pues como, y está regio también que aparezca esto por medio del sistema familiar, pero yo sí creo que en términos de quienes tenemos este interés en las búsquedas espirituales, el poder encontrar un lugar, sobre todo cuando se es tan raro, ¿no? Como yo sé que puede sonar un poco visajoso, pero decir como veo gente muerta desde que tengo 5 años en mi caso, y decir Literal. como, marica, sí, o sea, o rayo en la demencia, marica, hay un freak, algo pasó, algo flayó aquí en el sistema familiar. Pero poder llegar a encontrarse, que eso es lo que pasa, y aprovecho una vez para saludar, porque aquí nos están enviando ya saluditos de Lila Espírita, se les ama familia, era el punto hacia el que iba, y es, se construye familia, cuando tú has sido como el raro siempre que no ha logrado acomodar en ningún sistema espiritual, cuando logras encontrar tu combo, es un descanso enorme, ¿no? Como, marica, sí, pues no, o sea, o si soy raro, entonces de todas maneras es compartido, como que la locura no es solo mía. Sí, exacto. Encontrar gente con el mismo desorden mental es fabuloso. Claro, no, no estamos solos, no estamos solos. Sí. Negri, ¿qué significó para ti convertirte en tata, no? Porque recordemos en la transmisión anterior y pues ahora más adelantico que vamos a hablar de las jerarquías dentro de la espiritualidad del palio. Pero el tata o la yaya son lugares de autoridad, es decir, eso no es cualquier cosa, ¿sí? Como, es decir, como estoy bautizado, pues si estás bautizado, seguramente el 90% de los colombianos están bautizados, ¿no? Otra cosa es decir, soy sacerdote o soy monja o lo que sea, o desde cada una de las espiritualidades, el poder llegar a un lugar como cabeza es muy distinto, ¿no? Y por eso la pregunta de qué significó para ti convertirte en tata. Uy, si bien lo decís, sí es una posición de autoridad, es cierto, pero la autoridad para mí sin responsabilidad no sirve de nada, ¿sí? Y para mí significa una responsabilidad enorme, ¿sí? Una responsabilidad enorme porque yo estoy poniendo mi confianza, ¿sí? En mi espiritualidad y la gente que me consagra está poniendo su confianza en mí como persona y como ser espiritual. Y es una responsabilidad muy grande porque siempre lo he visto así y espero nunca, nunca cambiar esa visión. Son herramientas para apoyar a la gente, para ayudar a la gente. Sí, es una responsabilidad enorme, enorme, enorme. Además, negro, porque está la noción de parir, ¿no? Que eso es una cosa que seguramente Exacto. muchas de las personas que nos están escuchando no tienen conocimiento, pero este tipo de figuras de autoridad, como el Tata la Yaya en el caso del palo, pero si pasamos entonces a la Ocha, estamos hablando de los babalochas, las sillalochas y en el caso de Ifá, los babalaos, como estas personas que llegan a tener ese lugar de autoridad tienen la capacidad de gestar. Es decir, ahí es donde hablábamos del padrino y la madrina en el programa anterior donde decíamos como literalmente es como el padre o la madre dentro de mi línea espiritual y Sí. eso me da a mí la capacidad de gestar entonces en tu caso pues obviamente una ganga como tener un ahijado debe ser muy complejo, ¿no? Sí, y no es solo el hecho de parir, ¿sí? Porque esto es la vida misma, ¿sí? Esto es Así es. exactamente que ser padre de un hijo de sangre. Vos podés ser un padre ausente, un padre presente y malo, o un padre presente que intente ser lo mejor posible. Tener las tres posibilidades. Y esto es exactamente igual. Vos podés parir ahijados, ¿sí? Y que miren a ver qué hacen. Total, vos ya cumpliste, entre comillas. Puedes parir ahijados y aprovecharte porque de eso hay mucho, ¿sí? O puedes parir ahijados para que se hagan adelante y para que estén orgullosos de su tata, de su padrino, y tú estar orgulloso de tus ahijados, ¿sí? Pienso que eso es algo muy fuerte, ¿sí? Es también pensar en qué clase de religioso quiere ser uno, qué clase de tata. Yo, ¿sí? Porque hay gente que raya, venga, lo rayo, tome, le doy tres cosas, chao. Y si lo he visto, no me acuerdo. Y la persona queda con sus cosas y dice, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y tiene que andar pimponeando de un lado a otro a ver quién cuerno le dice ahora qué hacer. Porque esto no es un juego. Sí, Esto es no es un lo que juego. tú decías ahorita, Dani, como la responsabilidad de la maternidad y la paternidad. Claro. Cuando uno se estrella en la calle con gente que es una hija de puta, es como, pero por Dios, ¿quién pudo parir esta cosa espantosa? Y a la larga siento que pasa lo mismo en ese sentido, en la espiritualidad. Cuando tú tienes una persona que se ha encargado de darte luz, por lo menos de guiarte, se ve también como ese ejercicio de crianza. Así que si nos quedó bien criado el chino o no nos quedó bien criado Exacto. a la larga, ¿no? ¿Qué le estoy entregando yo? Porque para quienes nos escuchan también dentro de la espiritualidad yoruba afrocubana, aquí hay mucho vinculado con los objetos, ¿no? Y en ese sentido, entonces es como si nosotros hablamos de guerreros, entonces ahí para quienes nos están viendo en este momento en la pantallita del Facebook Live pueden ver una cabecita hermosa, preciosa, que yo amo con todo mi ser y mi corazón, que es mi Echu. Mi Echu es una representación, es lo simbólico de una espiritualidad. Y cuando yo lo traigo a mí, si es un objeto de poder, pues tengo que tratarlo como tal. Y lo mismo pasa evidentemente en el palo, ya hablaremos en el siguiente bloque al respecto. Pero si te están entregando un objeto de poder, como lo decías tú ahorita, hay muchos padrinos que simplemente le entregan y es como, pues ya le entregué, usted verá qué hace con eso y sobrevive y chapotee como la logre hasta el final, ¿no? Que a la larga también está en juego el nombre del tata, ¿no? Sí, Como que el claro. chino diga como este padrino no sirve para un carajo. Negrito, en tu vida cotidiana, ¿qué lugar ocupa ser tata? Uf. Digamos, no es solo ser tata, ¿sí? Porque esto habla de una espiritualidad. Y eso es el día a día, ¿sí? Es el tener la conciencia de que toda esta espiritualidad te acompaña 24/7, de que así sea un momentico. Soy argentino, pero tengo un poquito mezclado el lenguaje, me disculparán. Esto te acompaña en todo momento. Es ser responsable, es cumplir con tus deberes, es tratar de ser lo más recto y correcto posible, es darte cuenta que siempre están ahí, darte cuenta que siempre te acompañan y darte cuenta de que esa espiritualidad que vos tenés no es solo tuya. Es también para el que necesite de corazón, porque siempre he aprovechado, ¿no? Que de eso también hay mucho. no solo los tatas o los babalochas, yalochas, babalaos o espiritistas mayores, aprovechados ahí en todos los niveles, digamos. Es eso, sí, el tener esta espiritualidad en la vida, en mi vida, es el día a día, es el pan que se come, sí, es vivir con ella estando despierto, estando dormido 24 horas al día y saber que es un regalo no solo para mí, sino que tengo la responsabilidad de apoyar y ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Porque no somos seres omnipotentes, pues a la gente. Así mismo, así mismo. Bien, yo aprovecho aquí para saludar a quienes se han conectado por Facebook Live. Pues para quienes están en la página también les amamos infinitamente, pero como no tengo los nombres, cuesta un poquito más saludarles. Pero aprovecho para saludar a Javier Becerra Avellaneda, a Marta Lee, Diógenes, a mi maestra de astrología y todo mi combo astrológico que se les ama infinitamente, a Rocío Álvarez, gracias Rochi, no me alcancé a peinar, por eso fue que me puse la quilla. Carmen Elena dice, los amamos, te amamos, bebé. Carolem dice, saludito, Tefa, felicitaciones y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Alberto Méndez escribe algo súper bonito, Negri, dice, Tata, eres un ejemplo de que por más duro que es el camino espiritual, has y estás evolucionando. Qué lindo, Muchas muchas gracias. gracias. Sí. María Romero, hola, buenas noches. Gracias por ser tan maravillosos y por compartir todo esto tan bello y lindo. Mi flaca saludes, mi mamá y yo te queremos. Ay, tan hermosas. Bien, bueno, nos vamos en este momento para el primer corte de Astrofonías. Quiero darles una pruebita, porque además, pues, en estas espiritualidades, como bien se sabe, aquí hay muchísima conexión con los tambores, el sabor, el flow y también se hace producción musical, así que para que tengan más o menos una noción de cómo es que se sandunguea de este costado del palo, haciendo honor al playlist de nuestro querido argentino, los vamos a dejar con una canción que se titula Palo Mayombe y por favor no se despeguen de www.lavoxpopuli.com y de nuestro Facebook Live. Ya volvemos. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. ¿Criollo? ¡Yo! ¿Quién dio? Primero Zambi. Buenas noches. Buenas noches, señor. Con permiso de María Regla, Francisca, Cipriano, Mamaquenda. Suena arriba, suena abajo. Con licencia Zarabanda 7 Rayos, 4 Vientos Villumba. ¡Quindiamo! ¡Criollo! Yeah. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. En la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Bueno, y retomamos aquí en Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Continúen ahí pegados por www.leoxpopuli.com. Y bien, besitos y abrazos para todas las personas que se encuentran conectadas por el Facebook Live también. Dando continuidad al tema del día de hoy, entonces yo procuro utilizar el segundo bloque pensando en dar una suerte de, yo qué sé, marco teórico, no sé cómo nombrarlo. Pero yo creo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan no tienen mayor conocimiento del tema, y en ese sentido pues es importante no arrancar a hablar, marica, en Zambi, de que es un enfumbe y tal, y seguramente dirán como, ¿y esto y esta cosa qué es? Entonces, precisamente por eso nos hemos pensado siempre intentar... Negri, tienes el micrófono apagado, qué pena. Siempre hemos procurado ponerle una suerte de marquito teórico al asunto para que quienes nos escuchan sepan de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a arrancar precisamente dándole un poco más de forma a la idea de qué es el palo. Y pues para poder llegar allí, primero vamos a arrancar entendiendo la historia, y como esta es una radio bien zurda, entonces pues vamos a arrancar con algo que es obvio: la manera como llegó este tipo de espiritualidades africanas acá, y fue con el siempre bien ponderado desde la historia blanca descubrimiento de América, que no fue más que un saqueo indiscriminado y un etnocidio de lado y lado, ¿no? Tanto en América como en África. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco de ese proceso esclavista también, pero también de los sincretismos que se vinieron dando, porque sí, claro, el concepto de sincretismo siempre lo vinculamos con la idea de cómo se une Occidente a todo este tipo de espiritualidades que van en paralelo, pero aquí también hubo una mezcla, y eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de los mismos pueblos que fueron esclavizados en África, aquí también los mezclaron, y ahí también hay una suerte de fusiones. Entonces, pues arranquemos con eso, mi Dani, hablando un poco de la historia. Bueno, nos vamos a poner un poquito ladrilludos, no mentira, voy a tratar de que nadie sabor, se duerma, que nadie se duerma, ya es suficiente con el tono de voz. Lo primero que hay que entender es dónde nace el palo, ¿no? El palo nace de las culturas bantús, que también llamaron congos, ¿sí? En zonas que se conocen hoy en día como Namibia, Congo, Zaire, ¿sí? En el África, los pueblos bantúes fueron una gran variedad de pueblos, no fue solo uno. Todas estas uniones de las cosmovisiones de estos distintos pueblos fueron dando forma a lo que se conoce como palo, ¿sí? Se puede conocer por varios nombres: Palo Monte, Palo Mayombe, Palo Congo, Regla Conga, ¿sí? Y hubo variantes, sí, que ya se dieron, como vos hablabas, Estefa, con todo el proceso esclavista que se empezó a gestar allá por el 1500. Hubo una serie de ramificaciones como el palo Brishumba o el palo Quimbisa, de lo que era el palo original. ¿Cómo llegó a América? Exactamente igual que como llegó lo que fue la regla de Ochifá, el vudú, pues en todo este proceso de esclavitud se trajeron personas esclavizadas de los distintos pueblos bantúes hacia Cuba, hacia Haití, hacia toda la zona del Caribe. Y aquí se empezó como a expandir un poco en lo que es América el tema del palo, ¿sí? Es importante entender un poco la diferencia entre lo que es el palo Mayombe y lo que es, por ejemplo, el palo Brishumba y el palo Quimbisa. El palo Mayombe, de alguna manera, trató de mantenerse lo más fiel posible. Aló. Te escucho, perdón. Te escucho. Tranquilo, negro. Ah, tú dale, okay. Tranquilo. No, siento una voz. ¿Qué me llama? Perry, ¿qué pasa? Estamos en programa, por favor, no empecemos con las voces. Sí, sí, sí. Concentrar en lo que estamos. Bueno, retomando lo que decíamos, el palo Mayombe trató de mantenerse lo más fiel al palo que se originó en África, ¿sí? No se buscó tanto el sincretismo de estas espiritualidades o deidades, ¿sí? Se siguió manejando como una espiritualidad, como una fuerza como tal. No se le dio un poco este carácter humanizado o la comparativa con los santos católicos en el palo Mayombe. La diferencia con el palo Brishumba y el palo Quimbisa es que estos adoptaron vetas, por ejemplo, de la Ocha o del espiritismo, del cristianismo, del catolicismo, etcétera, ¿sí? Y pues en particular, digamos, a grandes rasgos, esa es la diferencia entre estas clases de palo. Nosotros, por lo menos yo, la Yaya Ivonne, nosotros somos de palo Mayombe, somos mayomberos. Y pues la idea no es ahondar en Brishumba y en Quimbisa, porque son otras líneas que no las manejamos nosotros como tal. Nosotros trabajamos sobre palo Mayombe. A mí me parece muy interesante de lo que acabas de mencionar, que en este proceso esclavista también hay que tener algo muy en cuenta, y es que en los barcos no era como, este es el barco en el que se van los nigerianos y en este se van entonces los del Congo y yo que sé, Sierra Leona, que para entonces obviamente no existía, pero como por dar una suerte de ubicación geográfica, no era la manera como funcionaba, ¿no? Ahí lo que hicieron fue el que logren agarrar, parce, tráigalo bien sea del de centro hacia eso, y arrastra al hermano y meta los barcos como pueda, que además también era muy funcional poder mezclar, porque hay algo que es importante, y el bantú también es una lengua, ¿no? Que eso es lo que hace que N cantidad de culturas se puedan unir alrededor de ese mismo concepto del bantú. Entonces en ese sentido es como le salía mucho mejor poder poner esclavos de diferentes pueblos donde las lenguas fueran distintas, y a partir de ahí poder hacer como la movida para llevarlos. Entonces, lo que tú decías ahorita, Haití, por ejemplo, en Haití me parece muy interesante que es realmente la cuna y el lugar de gran gestión del vudú, ¿no? Claro que ahora está diseminado, digamos, en Estados Unidos, tiene un lugar preponderante, pero es allí donde nace, y si nos ponemos a revisar, seguramente el vudú no quedó completamente intacto de la movida de cómo venía de África, sino surgieron determinadas mutaciones llegando a estos territorios, ¿no? El negro lo decía ahorita en el primer bloque, como su primer contacto fue desde la Umbanda, y esto le dio una muestra. Lo que es la Umbanda y... ay, ¿cómo se llama la otra? El candomblé. Y el candomblé. Son brasileros, como en cada escenario a donde llegó, y digamos en el caso de Cuba, entonces hablamos de todas las espiritualidades yorubas afrocubanas. En República Dominicana el vudú tiene una forma súper interesante que se denomina la 21 división, y si uno va a ver, digamos, la denominación del panteón es muy similar. Sí, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y hago como este marco para poder continuar, para que les puedas presentar a las personas que nos escuchan en este momento. Un poco del panteón, ¿no? Entiéndose los panteones como si nos vamos entonces a los griegos, entonces hablaríamos de Zeus y todos los que habitan el Olimpo, más todos sus hijos y de ahí en adelante, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de panteón, quisiera entonces, Negri, que nos pudieras hablar un poquito. Primero, del punto que sería como neurálgico coyuntural de la conversación de hoy, que es las deidades mayores, que les aseguro que no he podido, con la que maneja la oscuridad, no la logro. Y aparte, pues hablar de las espiritualidades elementales, que eso también es súper importante hablarlo, porque siento que todos, en África lo que se movía era la noción de deidificar los elementos de la naturaleza, entonces por eso verlo desde las espiritualidades elementales, y por último es el muerto. Entonces, pues ahí te dejo abiertos micrófonos, y yo me quedo calladita, mi amor, es porque te estoy prestando atención, bueno. Ok. Bueno. Las deidades superiores son dos, ¿sí? Acá, como tú bien decías, hablamos del equilibrio entre lo positivo y lo negativo. La deidad superior, la bondad, todo lo bueno, todo lo puro, ¿sí? En palo la llamamos Zambia o Zambi, ¿sí? Es lo que podrían los católicos cristianos conocer como Dios, si es toda esta energía positiva y creadora, ¿sí? La contraparte, la energía negativa, se llama Lukankasi, ¿sí? Que son todas estas adversidades, esta destrucción, ¿sí? Este caos, ¿sí? Que se podría clarificar diciendo que es algo así como el diablo, ¿sí? Pues a mí no me gusta mucho el concepto de Dios y el diablo, pero bueno, es como para sacar un poco, para echar un poco de luz sobre el tema. Entonces tenemos, por un lado, lo positivo es en Zambia, y lo negativo, Lukankasi. Tú bien lo decías, no puede existir el uno sin que existe el otro. Eso, mientras el universo sea universo, estas energías positivas y negativas van a tener que coexistir. Lo importante siempre es que haya un equilibrio. De Zambia se emanan otras energías, otras espiritualidades, sí, que son mucho más cercanas al ser humano. Por nombrar algunas, son varias, pero pues por nombrar algunas, tenemos a Encuyo o Lucero Mundo, que es la espiritualidad de los cuatro vientos que recorren los caminos, es guía y es equilibrio, ¿sí? Como les decía, no se maneja un sincretismo en el palo, pero pues se puede encontrar una similitud con el Ewa en la Ocha. Tenemos Kalunga, madre de agua, que es la espiritualidad, la energía, esta fuerza de los mares, de la maternidad, de la fertilidad, que hay concordancias con Yemayá de la Ocha. Sarabanda, sí, que es el empungo, regente, sí, en mi caso. Negrito, eso te iba a decir, porque es que Sarabanda aparece en tu nombre religioso y quería pues como que aprovecháramos el momento para que le expliques a la gente un poco como que es todo, sí, este reguero de nombre y qué conexión tiene con Sarabanda. Ok, que nosotros tenemos todos un empungo regente, ¿sí?, que vela sobre nosotros más particularmente que los demás, ¿sí? En mi caso es Sarabanda. Es Sarabanda, que es la espiritualidad de los metales, del monte, de la guerra, ¿sí?, del trabajo, de la fuerza, que uno encuentra muchas similitudes con Ogún de la Ocha, ¿sí? Yo tengo la particularidad de que en la Ocha, ¿sí?, mi orisha tutelar de cabeza es Ogún, y en Palo mi empungo regente es Sarabanda, ¿sí? Pero me gustaría hacer una claridad de que esto no es una regla, que esto no siempre se da así, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es muy fácil creer que si soy hijo de un orisha determinado, entonces voy a ser cuidado por un empungo de las mismas características, y eso no necesariamente va a pasar, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque si una persona está en la Ocha y pasa a Palo o viceversa, puede encontrarse con esta situación. Resulta que yo estaba en la Ocha y soy hijo de Oshun, ¿sí? Y llegué a Palo y me encontré con que soy hijo de Lucero Mundo. Y son energías diferentes, ¿sí? Hay que entender que son, siempre se habla de tierras, ¿sí? Son dos tierras diferentes. La Ocha es Yoruba, el Palo es Bantú, es Congo, ¿sí? ¿Tienen similitudes? Sí. Tienen un lazo entre ellos, sí, pero no necesariamente, no necesariamente. Es una copia de, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso me gusta hacer la claridad, porque a veces genera confusión. Ah, no, si yo soy hijo de Elegua, entonces en Palo soy hijo de Lucero Mundo. No, en Palo puede ser hijo de Madre de Agua, ¿sí? Negro y Oshun, ¿qué nombre tiene? Hijo, por ejemplo, de Tiembla Tierra, que es la espiritualidad de la paz, de la sabiduría, de la protección, sí, que es muy, muy similar a Guatalá. Okay. Hay otras, ¿no? Sí, yo aprovecho una vez aquí para salir de una dudita y sí, quería preguntarte como cuál es el símil en términos del elemental de Oshun en Palu. En Palo, el símil sería Cholahuengue o Mamachola, ¿sí? Que es la espiritualidad de la fuerza de los ríos, de la seducción, de la fortuna, ¿sí? Mamachola o Cholahuengue. Pasa que hay muchos nombres, ¿no? A veces tienen más de un nombre. Ok, y bueno, ¿cuál es la relación de nada más ni nada menos del Palo con el muerto, que es el último de este panteón? Exacto, bueno, el muerto, que en Palo se le dice enfumbe, ¿sí? es la espiritualidad más cercana a la persona, sea Tata, sea Ngesho, que pues más adelante, digamos, echaremos luz sobre eso. Es la espiritualidad más cercana a la persona, ¿sí? Es quien lo acompaña en su día a día. Y es quien intercede por uno con los empungos. Y los empungos interceden ante Zambia. ¿Sí? Esto funciona, si entiendo, es el canal del canal del canal. Uno se vincula con el canal. Exacto. Esto es una cadena. Es una cadena. Es un mensaje repetido. Yo me comunico con mi enfumbe, con mi muerto. Mi muerto le transmite a mi empungo, es igual al empungo que corresponda en ese momento, y se eleva ese mensaje a la energía superior en el caso de que se deba elevar, o quede en el empungo en el caso que deba quedar. Ok. Bien, de lo siguiente que quiero que hablemos, ya que hemos hablado como de la historia, pieza fundamental. Segundo, ya hay claridades sobre cómo funciona el panteón dentro de la regla conga. Ahora hablemos de las consagraciones que se dan adentro, ¿no? Nosotros hablábamos hace un rato, si lo ponemos en términos del judeocristianismo y entendido el catolicismo como el más común de los escenarios y el sitio donde seguramente la mayoría de personas que nos escuchan, el lugar que pueden relacionar, pues una cosa es como el bautizo, otra la primera comunión, otra la confirmación, y yo realmente no me acuerdo cómo se llaman, que no son consagraciones, sino eso tiene un nombre específico, como es estas escalas. Pero quisiera, Negro, entonces que nos iluminaras ahí un poquito frente al tema de cuáles son como las consagraciones. Aprovecho un segundito, Negro, antes de abrirte ahí el micrófono, para pedirle a las personas que nos escuchan por www.lavoxpopuli.com que si están interesados, interesadas en interactuar, en hacerle alguna pregunta al Tata, igual para quienes están en Facebook Live, por favor únanse por las redes. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter también está activa la cuenta, entonces cualquier pregunta que le quieran extender al Tata, por favor, para que nos la pasen por allí. Pues obviamente aprovecho aquí para saludar a Bonet González, María Alejandra, Croix Dussub, a Gina. Esto me parece súper lindo, parece aquí Movimiento Universitario Crítico, que nos compartieron, qué belleza. A Lina Gisela, a Laura Posada Sarabia, a Luis Felipe Torres Corredor, mil y mil gracias, y nuevamente les extiendo la invitación, obviamente, para que compartan, nos compartan el link a otras personas que seguramente le pueden ser muy útiles, y aprovecho para enviarle un saludito aquí para Yuricita, un besito. Entonces, continuemos ya, qué consagración. Y eso que me dijo la barba. Ay, bebé, sí, cómo te ves de regio. Estás rompiendo las redes, te digo. Háblanos de las consagraciones, Negrito. Bueno, digamos, para el abreboca para entender un poquito, me gustaría aclarar que hacerse una consulta en esta religión, ¿sí? O hacerse una limpieza o alguna otra cosa, no significa estar en la religión, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas veces, y me lo han preguntado, me dicen, no, pero es que si yo me consulto con usted o me hace un trabajo usted, entonces yo ya estoy en su religión. No, ¿sí? Y lo aclaro porque eso me parece importante. De hecho, acá puede venir cualquier persona, independientemente de su creencia religiosa o su religión, o su pensamiento, a pedir una guía, a pedir una mano, y no hay ningún problema. No es que, no, si usted no está, tiene que estar adentro. No. Si está en nuestra capacidad, como religiosos, como tatas, como yayas, pues con la olla, el difá, en otros puntos, ayudarlos, pues se va a hacer, ¿sí? Ya iniciarse en la religión ya es otro tema. Ya entrar en el palo, ahí sí entramos en las consagraciones, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Y digamos, a grosso modo, nosotros manejamos tres puntos muy importantes, ¿sí? El primero es rayarse como en geyo, ¿sí? Eso es iniciar puntualmente en esta religión. Rayarse como en geyo es hacer el pacto entre la persona que se inicia y el enfumbe o muerto, como hablamos ahora, del padrino o de la madrina, del tato de la yaya, ¿sí? Acá me gustaría aclarar el tema del pacto, ¿sí? Porque la palabra pacto nos enseñaron que en cuanto a temas espirituales tiene una connotación bastante negativa. ¿Sí? Sí, suena como, no sé cómo lo ves tú, pero la referencia siempre es como el nene que se corta la mano y hace un pacto con Satanás. Y entonces sí, creo que está buenísimo poder poner un poco en contexto cuál es el tema de lo pactado. Primeramente quiero ser muy claro en esto. Acá no hay ningún pacto ni con el diablo, ni con Lucancasi, ni con, por lo menos en lo que yo manejo y en lo que yo vivo. Sí, habrá gente que lo haga, allá ellos, cada quien se rasca, se mata las pulgas como puede. Pactar es hacer un trato. No significa ni que le estoy vendiendo mi alma a nadie, ni nada por el estilo. Es hacer un trato para que ese muerto, ¿sí?, me apoye, me acompañe, me guíe y me ayude a resolver, ¿sí? Y es para que el muerto de mi padrino o de mi madrina me reconozca como ahijado, ¿sí? Como en geyo, ¿sí? Me estoy presentando y estoy pactando, porque es también el respeto. Y creo que también ahí estaría bueno, aparte de hablar del concepto del pacto, aclarar el concepto del muerto. Uh-huh. ¿Sí? Porque es que la frase "hago un pacto con el muerto" es terrible. Sí, decíamos, sí, componer en el programa pasado, como sí, seguramente las personas que nos escuchan que no tienen ningún tipo de vínculo, pues dirán como, ¿y qué son estos subnormales? Sí, pero hablábamos de la normalización del concepto del muerto y la importancia además que tiene vincularnos con ellos. Exacto. Muchas veces nos han enseñado que el muerto no solo es algo inerte, sino que es algo malo. Uh-huh. ¿Sí? Que el muerto me bajará las patas, que el muerto me va a asustar, que... ¿Sí? Sí, tal cual. Que el muerto me va a hacer daño. Y voy a decir algo que puede sonar un poco extraño, aunque creo que no más extraño de todo lo que hemos venido hablando. pero... El estar muerto es vivir de otra manera, ¿sí? Así mismo. Es muy difícil el concepto porque es una existencia en un plano diferente, pero es existir. Así mismo. ¿Sí? Entonces, intentemos por un momento desconectar ese concepto del muerto que tenemos tan arraigado, que el muerto es algo que se fue, pero que si este es malo, ¿sí? O sea, el muerto bueno es el que se vaya y que no volvemos a ver nada. Exacto. El muerto bueno. Y el muerto malo es el muerto que se pone la sábana blanca y nos dice ¡buu! Y me jala las patas, fantasma. Y demás. Uh-huh. Y me jala las patas, Sí. Entonces, la idea es sacarse un poquito el chip de ese muerto. Sí, ese muerto que nos han vendido las películas, que nos han vendido la sociedad, ¿sí? El muerto para nosotros es una espiritualidad con una energía, ¿sí? Que es diferente a la nuestra, que está en otro plano, que algunos pueden ver, otros pueden sentir, otros las pasan sin pena y sin gloria porque ni ven, ni sienten, ni sueñan, ni nada, ¿sí? Pero para entender un poco el pacto con el muerto, quiero aclarar esto, ¿sí? No estamos pactando con nada malo, ¿sí? Pues ahí hay un tema del tipo de prendas y después hablamos un poquito de eso, porque igual estamos bien enfocados al tema del equilibrio de energías. Exacto. De bien y del mal. Sí, pero sí. Nosotros pactamos con el muerto de nuestro padrino como en ellos para que nos ayude, para que nos apoye, ¿sí? Y obviamente nuestro padrino, nuestro tata, debe ser una guía y un apoyo y una fuente de información, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? No voy a decir de sabiduría porque me parecería muy egocéntrico decir algo así. No me considero una fuente de sabiduría. No soy ni Aristóteles ni Platón para decir eso, pero sí una fuente de información, ¿sí? Dentro de lo que esté en capacidad de uno. Porque pues uh-huh. Obviamente uno aprende hasta el día que se muere, creo yo. Así ¿sí? mismo. Creo que hasta que abandoné la materia, en el momento que le estás abandonando, seguís aprendiendo. ¿Sí? Entonces, pues no somos dueños del conocimiento. Vamos a cada paso construyendo, ¿no? Entonces, para retomar el tema de estas consagraciones, de estos rituales, el primer paso para ingresar es convertirse en engueyo, pactar con el muerto del ayayo, del tata, que ahora voy a aclarar por qué me refiero al ayaya o al tata. Es la primera consagración, uh-huh. Exacto. Pacto con ese muerto, ¿sí? Uh-huh. Luego viene el rayamiento, ¿sí? Como tata o como yaya, ¿sí? Que es pactar, es ese engueyo que pacta con un enfumbe o un muerto, y acá lo pongo entre comillas, de su propiedad, ¿sí? Yo estoy recibiendo ese enfumbe que me va a acompañar a mí y que va, como se dice en palo, caminar conmigo, que me va a apoyar, que va a trabajar conmigo, ¿sí? Uh-huh. Obviamente el ser tata o ser yaya, tiene una responsabilidad, ¿sí? Que era lo que hablábamos ahora, que uno tiene que velar por el bienestar de sus ahijados, guiarlos uh-huh. en lo posible por un camino correcto, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ese es el segundo paso. No es el segundo paso. Es la manera de llegar a ser tata o yaya en el palo. Que no todo el mundo puede que llegue, ajá. ¿Sí? Como no todo el mundo puede que se conviertan en geisho. Uh-huh. Yo ¿sí? no puedo, por ejemplo. Y eso ni siquiera lo decide uno. Exacto. Pero espere, porque ahorita le roto una pregunta alrededor de eso, así que téngamelo ahí, porque quiero yes. que pasemos a la tercera consagración, porque si acabas de decir, como en el segundo, la segunda consagración es cuando yo me hago el rayamiento, si llego a este título de yaya o tata, entonces, ¿cuál es la tercera sí. consagración, Negrito? No, es que estamos hablando, por eso, Las dos primeras son consagraciones. Ok. Sí. La tercera que voy a nombrar es más bien un ritual, es una ceremonia mortuoria, que es el llanto. Así que la ceremonia fúnebre en palo. No voy a andar, pues, por motivos de que espero que la gente entienda que hay ciertas cosas que son secretos en estas religiones, pero es un ritual, no es una consagración. Y es, ¿sí?, la despedida de las autoridades. Y exacto. Es esa ceremonia fúnebre y ese cierre de ese ciclo de los religiosos. Ok. Nos escribe por aquí en el Facebook Live Luis Felipe Torres, dice: cualquier camino espiritual que busque la conexión con el teos es lo más sano, de lo contrario caemos en lo que yo llamo pseudos esoteristas, que por cierto en este planeta Tierra hay demasiados, o como se dice popularmente, mucho charlatán. Y sí, señor. Dice Jorge Eliezer Dueñas, se aprovechó ahí para hacer una corrección con un puente y una conexión que usa, que dice: el muerto lo hace el santo. Es el muerto parió al santo. Eso me parece lindo. No, digamos que limitemos la aplicación de este refrán a la hocha, ¿no? Porque en el contexto de palo es otro escenario, ¿no? Sí, es diferente, es completamente diferente. El concepto de que el muerto para el santo es meramente de ocha. De ocha, ¿sí? Uh-huh. Sí. Por todo un tema de concepto de estos seres antropomórficos, un poco con forma humana, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque la representación muchas veces gráfica de los orichas son personas, ¿sí? Sí, sí. Es un concepto diferente. Sí, aquí estamos hablando de que los empungos son energías y espiritualidades, son fuerzas, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, por ende darle como ese diferente lugar, como de que en su primera fase murió, porque es que en la ocha lo que sucede es que sí o sí de una u otra manera se requiere esta figura de el muerto parió al santo, es porque los orishas tuvieron caminos. Sí, y es como, uh-huh, sus múltiples vivencias, por ende es necesario ponerle en ese terreno de que el muerto, después de múltiples experiencias, llega a poder ponerse en el orí. Entonces por eso es un poco distinto. Negro, hablemos entonces ahí como rápidamente de las jerarquías y oráculos para poder pasarte la pregunta que nos envían por acá. Liz, así de grave es. No, es interesante, porque yo también quiero saber, ya que yo no me voy a poder rayar. Ok, listo. Bueno, en cuanto a la jerarquía, los que hablábamos ahorita es el engueyo, que es el iniciado mediante el rayamiento, ¿sí?, que hace el pacto con el muerto del padrino o la madrina. Las yayas, que es la madre o madrina de la religión, ella tiene todo un tema de acompañamiento y apoyo en todo el momento al tata, ¿sí? En palo más o menos no se le permite ejecutar rituales de iniciación, rayamientos, ¿sí? Uh-huh. Pero también es bueno entender que sin ella no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Para nacer necesitamos un papá y una mamá, ¿sí? Uh-huh. Y si bien es un pacto, también es un nacimiento, porque estamos naciendo en esta religión. Tenemos que tener un papá y una mamá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para este rayamiento, las yayas son muy importantes. También es bueno saber por qué me refería que uno pactaba con el muerto del tata o de la yaya. Uh-huh. La yaya puede tener una prenda madre, una prenda de la cual nacen engueyos, tatas o yayas, ¿sí? Independientemente de que esa ceremonia la ejecute el tata, ¿sí? El binario es fundamental. Y entiéndase. Totalmente. Que eso pasa por la regla conga, y pasa también por la regla de ocho, como no hay manera de poder parir si no están estas dos energías en términos de lo binario. Exacto, y a mí me parece muy importante también hacer énfasis, porque a veces la gente cree, ah, no, es que como la mujer no puede hacer, entonces es que no tiene importancia. No, es exactamente la misma importancia que tiene el Tata. De pronto haya gente que no le caiga muy bien que uno diga algo así, sí, pero es desde mi sentir. Así Es mismo. desde mi sentir. El Tata no existe sin la Yaya. La Yaya no existe sin el Tata. Igual que los Tengueyos. Aquí negro. Sí, o sea, eso para mí es súper claro. Y por último, en la jerarquía, digamos, estoy yendo un poquito al revés. Entre comillas, también de menor a mayor, porque como digo, Tatas y Yayas son en la jerarquía superior del palo muy importantísimos. El Tata es el padre o padrino de la religión. Y como les explicaba, es quien puede ejecutar los rayamientos, las ceremonias fúnebres. Uno también es guía. Lo que hablábamos un poco al principio, sí, el Tata, los Tatas somos la máxima autoridad en el palo, pero también tenemos que ser muy responsables. Tenemos la autoridad y la obligación de ser unas buenas guías, de ser buenas guías. Así ¿Sí? mismo es. También es importante entender que el Tata entrega las prendas o los poderes, ¿sí? A los ahijados, ¿sí? Que obviamente uno puede como Tata tener ahijados que son Tatas. También puede reprenderlos cuando están portándose mal, por decirlo así, con conductas incorrectas. Uno tiene la potestad de tomar una acción ante eso, ¿no? Y como le decía, es importante que el Tata siempre cuente con el apoyo de una Yaya. Negro, sistemas oraculares que se usan Bueno. en el palo. Los sistemas oraculares tenemos, tenemos la empaca, ¿sí? Que es un cuerno que tiene una carga específica Es bello. y se sella con un espejo. Cuando la persona tiene este don de la visión, ¿sí? A través de la empaca puede recibir estos mensajes. Okay. ¿Sí? La clarividencia, por ponerlo, digamos, en términos un poco más humanos. Como Sí, para, okay. sí, como para no ser tan ladrilludo y abstracto. Sí, cuando uno tiene esa capacidad de clarividencia, pues a través de la empaca puede recibir estos mensajes, ¿sí? Después tenemos los chamalongos, ¿sí? Los chamalongos, hay gente que dice que son cinco o seis, ¿sí? Yo lo manejo y como mis padres me enseñaron son cuatro. Pueden ser cuatro piezas de coco, de cáscara de coco, ¿sí? O conchas marinas, que se consagran, se le hace una ceremonia y con esta nos comunicamos con el muerto. Hacemos preguntas que pueden ser afirmativas, negativas, también se revisa el tema de la caída, ¿sí? Para comunicarnos con el muerto, ¿sí? Como les decía, también ahí es la sensación y lo que también le transmite el muerto a uno, ¿no? O sea, en esa consulta con chamalongos, ¿sí? Porque muchas veces el muerto en el chamalongo te contesta sí o no, pero hay algo de fondo, ¿sí? Que no te lo dices, sino propiamente. Son otras sensaciones y percepciones que uno recibe, ¿sí? Y hay un tercero que se maneja, que la Shasha Yvonne lo había nombrado, pero es bueno, me parece igual tenerlo presente. ¿Qué es pasar o montar el muerto? ¿Sí? ¿Qué es cuando la persona puede transmitir el mensaje de ese espíritu, ¿sí? A través de su propio cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Puede ser viendo o escuchando el mensaje, ¿sí? O incluso puede ser que esa espiritualidad, ese muerto, tome el cuerpo prestado, obviamente, que nadie entre en pánico. Sí, porque sí. Es bien raro, negro. No, la vez pasada con Ivancha lo intentamos, sí. Pero es que es duro explicarlo. Yo quisiera, Negri, si me permites aquí hacer una suerte de paréntesis, que no sé si funciona igual en el palo, pero como que... cuando uno está en misa y sirve como canal, ¿no? Imagínense que su cuerpo, cuando tiene el permiso astrológico también es importante tener eso en cuenta. Yo que me la paso estudiando de todo poco, me encontré por allí una pista para encontrar en las cartas astrales cómo una persona tiene la capacidad de permitirle a seres de otras dimensiones poder ocupar el cuerpo. Y lo que sucede es como, no, yo seguramente asumo que toda la gente que escucha esto no es del todo normal, entonces asumo que todo el mundo sabe, que como que tiene la noción de que es este asunto del desdoblamiento, que es como de estos tres cuerpos, el espíritu, que es lo que vive aquí en el ahora, mi espíritu se corre a un ladito. Lo que hace es como, bueno, si mi trabajo es ser canal, como esta suerte de tubo de PVC, yo me hago un ladito y le doy permiso a este espíritu para que haga uso de la materia, pues porque evidentemente como que el tema de las materializaciones, que cuando hablemos de espiritismo y hablemos de espiritismo científico, en su momento se dio, ya cada quien define si es real o no, pero requiere de un exceso de energía para que una espiritualidad, un muerto, tenga la capacidad de materializarse. Entonces, en ese sentido, como que los canales de lo que se encargan o nos encargamos es eso, como que me vacío espiritualmente para que el muerto pueda pasar, y asumo que esa es la misma noción dentro del palo, ¿no? Sí. Igual quiero aclarar que este oráculo, ¿sí? O esta forma oracular no es exclusiva de palo, ¿sí? La persona que tiene esa capacidad de pasar o entregar el mensaje del muerto, independientemente de que esté en palo, de que esté en otra, de que sea espiritista, de que sea católico o de la condición que tenga, sí la va a tener. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ajeno lo que se puede dar en palo, sí, claro, se puede dar en palo, pero si es exclusivo de palo, no. Bien. Negri, aprovecho de una vez para irnos a la pregunta que me pareció súper, súper bonita, porque seguramente es una pregunta que la mayoría de las personas se hacen cuando tú hablabas acerca de estos espíritus elementales y que mencionabas con claridad como, bueno, si cada uno de nosotros y nosotras es hijo o hija de uno de estos espíritus elementales, la pregunta es, ¿cómo puedo saber qué espiritualidades son las que me acompañan y me protegen? Y obviamente, pues aquí en el escenario de palo, no nos podemos poner a hablar de esto en las otras reglas y no acabamos hoy. No, nos ha pasado mañana y seguimos hablando. Ok, en palo, ¿sí? Y esto es importante, a ti te pueden sugerir desde Ocha y Fa, rayarte en palo o llegar a palo. Te lo pueden sugerir en una misa espiritual, ¿sí? Uh-huh. Pero quien te dice cuál es esta espiritualidad o fuerza regente en tu vida es el palo. Es el tata en consultas con el muerto. El muerto en palo es quien te dice quién es tu empungo regente, ¿sí? O también lo que te decía hace un rato, hay gente que le dicen, usted no puede, no debe rayarse, no es que no puede, no debe, No hablemos de no puede, todo el mundo puede rayarse, que debe ser otro cuento. ¿Sí? Eso es también hay que tenerlo en cuenta. Y que esto también aplica para las otras líneas yorubas afrocubanas, total, ¿no? No todo total. El mundo se puede coronar en Ocha, no todos los hombres sí o sí van a ser babalaos, como esto total. Está muy regido también por el mismo destino que tú uh-huh. como espíritu decidiste tomar antes de venir a la tierra y decir como, bueno, sí, me voy a morir de la envidia toda la vida, pero me voy a quedar hasta aquí, no voy a coronar Ocha o lo que sea, así como eso también lo determinamos nosotros y nosotras antes de venir. Por aquí aprovecho para saludar a Rocío Álvarez Valencia, que fue quien hizo la pregunta. Ahí quedó respuestas, el muerto y los sistemas oraculares quienes se encargan. Exacto. El palo es quien define quién es tu empungo regente. Aprovecho para saludar a Croix Dusup. Dice, mira el pataquí en el que legua, el niño príncipe muere luego de que descuida el coco que encontró en el camino, dando paso al nacimiento del Legua al Santo, que lo que hace él es dejarlo tirado detrás de la puerta hasta que el coco se pudre y pues ese príncipe muere. Y dice Croix Dusup después, y culo biocha la historia de la muerte de Legua. Diego Márquez aparece por aquí diciendo, tarde pero presentes desde la República Popular de Bosa, aguante, salam aleikum, Dani. Y, y bien, bueno, aquí nos vamos para la pausa, para el tercer bloque, donde queremos abordar el panorama actual, apocalíptico, desde el palo. Entonces, por favor, no se despeguen de www.voxpopuli.com, no se despeguen del Facebook Live, todavía estamos muy a tiempo para compartir, replicar este conocimiento, y les dejo entonces en este momento con Ibeji River. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Voces de las regiones. Somos Enlace. Mi nombre es Jesús Eduardo Paredes Guerrero. Vengo del municipio de Cumbal. Tengo 12 años. Este proyecto me ha motivado mucho, ya que con ello podemos hacer que aldeas, comunidades se unan, ya que unidos podemos ganarle a cualquier adversidad. Porque con este proyecto podremos acercarnos más y podemos hacer que todos elijamos. Por eso, ahora podrás conocer la estrategia Somos Enlace. No solo nosotros, sino todo el mundo. Somos Enlace. Comunicación, cuidado y participación. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @laotrajuventud.org, en Facebook, Instagram y Twitter. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si decidas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487 y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para parar y desenmarañar nuestras preguntas espirituales, mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Retomamos aquí el tercer bloque de Astrofonías en su sexto volumen, acompañados en esta noche por nuestro maravilloso Tata Enkinsi. Dani Valinotti, bebé, gracias por estar aquí con nosotros, siendo el aguante, iluminando, que eso es un poco la idea también de Astrofonías, traer un poquito de luz y muchísimo amor a las personas que están del otro costado en estas circunstancias tan fuertes en las que nos encontramos ahora mismo. Bien, ahora vamos a continuar con el tercer bloque y precisamente pensando en la situación actual. Donde aún estamos en cuarentena, ya próximos al aislamiento inteligente y whatever, etcétera, cosas. No quiero, no vamos a irnos hasta allá, por favor. Sí. Si no hablemos en este momento de lo político, llegará su momento, porque yo sí quiero aclarar, y así fue pensado Astrofonías, como esto nos vamos aquí a poner con dobles morales pendejas, porque si usted es una persona que practica cualquier tipo de espiritualidad, sí o sí, es su labor ser coherente con lo que está hablando y enunciando, pero ya en ese momento iremos para allá. Por ahora, quiero que entiendan que este tercer bloque, para quienes se encuentran del otro lado escuchando Astrofonías, la apuesta para este tercer bloque el día de hoy fue hablar del equilibrio entre las fuerzas positivas, negativas, del bien y el mal, o como sea que lo quieran enunciar. Es tan claro que pues para que exista la luz tiene que haber oscuridad y viceversa, ¿no? Eso es, creo yo que está clarísimo, la física lo dice, como no es que no lo estemos inventando. En ese sentido, este tercer bloque lo que queremos es apostar un poco desde estos espíritus elementales, desde las ideas del equilibrio del bien y el mal, cómo poder entender un poco la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, entendiendo que el año 2020 para cualquier persona, no he encontrado la primera, no me estrella con la primera persona que me diga, no, esto ha sido una delicia de año, vos no te imaginas. Y queremos como un poquito conspirar con mi tata alrededor del tema. Entonces, quiero primero dejarles en claro a toda la audiencia que van a recibir una cosa que para mí es un honor, y es una suerte de oración. En el caso de la Ocha y en Ifá se llama la Moyugba, y cada vez que yo voy a consultarme con mi padrino, al que amo con todo mi ser y mi corazón, y cuando nos vamos a poner frente a la estera y yo lo escucho arrancar con su Moyugba, para a mí como que me oriza todo, porque es como llamar a todo su linaje para que me dé luces frente a cualquier situación. Y en este momento Dani, cuando estábamos organizando el programa, se pasó de generoso y eso me pareció muy bello, y fue decir como Tefa, en algún punto quiero hacer mi oración para ponerlo en el común de todos, que en el caso del palo se llama Mambo o Mabungo. Entonces dejo los micrófonos abiertos antes de empezar con la conspiración para que Dani nos permita escuchar su Mambo. Sí, bueno, igual también esto fue una recomendación de mi madrina Lina, a quien quiero mucho, a mis padrinos. El mambo, el mabón o mabongo, ¿sí? Es el inicio, es una oración de inicio para hacer una consulta, para hacer un trabajo, para hacer una ceremonia, etcétera, ¿sí? Quiero, bueno, traerla a colación a esta parte que vamos a tocar temas ya muy puntuales por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces voy a comenzar. Jure Shosambi, endundo con endundo, empaca con empaca, engombe con engombe, Santo Tomás, per para creer, somos o no somos, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Ganga Salam Aleikum, Aleikum Sala, en tango Salam Aleikum, en Zulo Salam, bendición y Salam Aleikum, Manuela Congo, Evarista, Negro Prieto, Bonifacio, Salam Aleikum, Sarabanda, Cuatro Viento, Mayombe, Salam Aleikum, Orlando, Mesa, Chiche, Sarabanda, Sacaempeño, Quijenco, Boto, Guaso, Verano, bendición a todos los enfumbe, arriba en Enganga, familiares y no familiares, bendición a mi tata Manolo, Sarabanda, Cuatro Viento, Mayombe, Medio Medio, Marongo, Kemuná, de siete rayos, Congo, Muyaca, Palo, Mazunga, arriba el Enganga, Enquisi, Encila, Mayimbe, Congo, Engo, vence batalla, arriba del mundo, cortafilo con Mulenda, hasta que Agurí, Mamá Carabela, los Campos Santos, Huanganga, Salam Aleikum, Aleikum Sala. Aleikum Sala, tata, mil y mil gracias por compartir tu mambo con todas las personas que están conectadas en este momento. Dice Luisa Rodríguez Ellis, me encanta, gracias por compartir. No, pues es que esto es un honor escuchar a un tata con su mambo a mitad de un programa radial, para que vean que es que aquí les traemos exclusivas, mi gente. Y lo fuerte que les cuento, eso genera muchas cosas. Claro, es que para que entiendan lo que hacen en las oraciones que vienen de lo yoruba afrocubano, es literalmente, por eso ustedes escuchaban nombres mientras hacía el mambo, porque lo que hacen es llamar a todas las líneas ancestrales de donde viene él, de donde fue parido para estar hoy aquí. Entonces básicamente es como hacer un llamamiento a todas estas espiritualidades para que le acompañen en lo que vamos a hablar en este momento. Por eso me siento tan honrada, mi Dani, mil y mil gracias. Bueno, entonces hablando precisamente poniendo en contexto este 2020 tan supremamente complejo, donde además, y creo que ese es el eje central de estas energías positivas y negativas, hemos visto que así como ha habido expresiones maravillosas de la humanidad, de solidaridad, de entrega, de tomarnos la mano unos de otros para decir como marica, no estás solo, aquí estoy y donde sea y como pueda estaré y estoy presente y te lanzo la mano, también hemos visto pues pelar el cobre de una forma espantosa, la caída de las mentiras de las instituciones de manera estruendosa, sí, se han ido literalmente al piso frente a nuestros ojos. Y en ese sentido es como poder ver que así como ha nacido en muchos seres humanos como esta suerte de empuje hacia una transmutación de la manera como se piensa el mundo, también hay otros que han sido una basura siempre y lo único que han hecho es una vez más caer, y se ha develado como todo este manto de mentiras alrededor del cual han construido su identidad y han querido meternos los dedos en la boca, ¿no? Entonces, para arrancar, yo quisiera que Dani nos explicara desde el palo cómo funciona este tema del equilibrio de las energías del bien y el mal. Bueno, el palo principalmente lo que busca es justamente esto, equilibrar, ¿sí? Darle un manejo correcto, ¿sí? A estas energías. Lo que hablábamos hace un rato, siempre, siempre van a existir, ¿sí? Y el tema es equilibrarla. Si yo tengo exceso de fortuna, en algún momento puede que la balanza se voltee y tenga exceso de desgracias, ¿sí? Y realmente lo hablamos con vos, Tefa, decíamos, uno aprende de lo malo, ¿sí? Y uno está en este mundo para aprender, y las cosas malas, las cosas que uno ve como malas, con el tiempo uno comprende que aprendió, ¿sí? Al final lo malo no es tan malo, obviamente no siempre es así, no podemos decir eso, y a veces lo bueno no es lo mejor, entonces también hay que tener ese discernimiento. Y es tratar de buscar ese equilibrio, ¿sí? Hay que ser claros en esto. Y tú lo decides ahora. Hay gente que es una porquería y va a ser siempre una porquería y no le va a importar a quién se lleve puesto para conseguir lo que quiere. Así. Y en esta regla, como en la ocha, como en todas las esferas y los círculos de la sociedad, ¿sí? Hay gente mala y hay gente inescrupulosa, ¿sí? Hay gente que hace el mal por el solo hecho de hacer el mal, ¿sí? Todo se paga en la vida, lo bueno y lo malo. O mejor dicho, todo tiene una repercusión, todo tiene un eco. Lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿sobre qué queremos hacer eco nosotros? ¿Sí? ¿Queremos equilibrar nuestra vida? ¿O simplemente queremos tener, tener, tener, tener y que al otro no, que el de al lado a mí no me importa? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo que si yo tengo el otro también? Sí, es buscar este equilibrio entre estas fuerzas. Cuando uno realiza un trabajo en palo, busca justamente eso. ¿Sí? Alguna vez teníamos Tefa, ¿te acuerdas la conversación sobre un poco los enemigos? ¿Sí? ¿Te Sí. acordás que hablábamos de eso, de la diferencia entre atacar y defenderse? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Propuesta además desde el espiritismo, ¿no? Porque también hablábamos de la Exacto. lógica religiosa, de la mirada que tiene mucha gente puesta sobre quienes tenemos estas prácticas religiosas, que es como, si este brujo, hijo de perra, que entonces viene y me hace el amarre y entonces me pone un bombazo y me tira con no sé qué, y que nosotros decíamos como, pues sinceramente, por lo menos desde mi casa religiosa, como yo no he visto la primera vez que leemos a la juega esta de entonces, tú me tiras, yo te tiro, y entonces cuál sea más duro, sino yo pongo un muro, parce. Lo que sí voy a trabajar es por ponerme un muro. Ese es otro escenario, ¿no? La cosa es muy simple y yo se los decía. Yo me defiendo. Los que atacan son los que vienen atrás mío. ¿Sí? Así de simple. A mí, ¿de qué me sirve simplemente decir no? Yo voy a joder a este porque me cae mal. Eso va a generar un eco. Un eco de oscuridad y de negatividad en mi vida. Pero es diferente si una persona me está haciendo daño y yo digo, no, ¿saben qué? Ya no más. Hasta que el daño voy a tomar una acción para que esto no me siga afectando. ¿Sí? Una persona puede decir, no, pero es que le está haciendo mal, no me estoy defendiendo. ¿Sí? Y si lo que me tiran a mí la rebota, si es malo, no va a recibir flores. Seguro, Así de simple. ¿Sí? O sea, hablando mani pronto, si tiro mierda no voy a recibir caramelos. Punto. así ¿Sí? mismo. Y esa es la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, sí, obviamente todos somos seres humanos, nos da rabia, nos enojamos, ¿sí? Pero también es respirar y decir, ah, ¿sabe qué? Yo me defiendo y que los que están conmigo y me cuidan y me aman se encarguen. Así mismo Yo no es. necesito hacer nada. ¿Sí? Simplemente decirle, este es el problema. Igual Y también ya. siento yo que entender el concepto de equilibrio, ¿no? Es como, Sí, yo claro. siento que a la gente le encanta siempre ponerse en el negro, el blanco, sin ver la posibilidad de matices. Eso por una parte, pero además es como, bueno, creo que es más fácil equilibrarme cuando yo tengo mis pies bien puestos sobre tierra, ¿no? Y que seguramente tendré un pie puesto en un poco de oscuridad, pero también en la luz. Entonces, como es simplemente ser justos con nosotros mismos como seres humanos y decir, bueno, un momento, sí tengo el derecho al fallo, pero tampoco me la puedo parchar 24/7 estando del costado menos positivo, pero es precisamente esa búsqueda, como ¿cómo logro yo poner un pie en un lado y en otro y poder mantener estas energías vitales sosteniéndome, como dándome soporte y dándome la capacidad de ser sin tener que irme a ninguno de estos dos extremos? Es ahí donde realmente se rompe la noción de equilibrio, ¿no? Bien, lo segundo de lo que queríamos hablar, como ustedes saben y lo veníamos hablando en el bloque anterior, cuando hablábamos de los espíritus elementales, ¿cierto? Yo me ponía a pensar un poco, en el caso, por ejemplo, de la regla de Ocha y de la regla de Ifá, existe una figura maravillosa, hermoso, que es Babaluaye. Babaluaye tiene una historia maravillosa, esta deidad, pero es quien se encarga de regir las enfermedades, ¿sí? Y los contagios también. Entonces, en ese sentido, Dani, quería preguntarte, ¿dentro del palo existe algún tipo de deidad que esté vinculada con las enfermedades? Y ojo, de ser así, ¿es posible que esta deidad esté cumpliendo también la función de expandir la pandemia y esto invitándonos, y porque lo mencionabas ahorita, de llevarnos a otro estado de conciencia como humanidad? Bueno, sí efectivamente existe un empungo, que una espiritualidad que es Covallende, que está relacionado con las enfermedades, las plagas, sí, pero también con la sanación. Cuando hablamos del equilibrio, justamente esto que está pasando es parte de ese desequilibrio, ¿sí? Recordemos que los empungos son una emanación de ensambia, ¿sí? La negatividad no tiene cabida en ese punto, ¿sí? Esta espiritualidad que está encargada de expandir, no lo siento así, no lo siento así. Siento que es justamente esto que está pasando, es la negatividad que le hemos cargado al mundo durante tanto tiempo, explotó. En algún momento saltó. Sí, el ejemplo que te ponía de un hueco donde yo he hecho basura. Sí, le he hecho basura. Cuando llega al borde, le meto basura a presión y en algún momento eso escupe la basura porque ya no cabe más, como un resorte. Se libera, deja un desastre, pero tiene la capacidad, como se desocupó, de volver a recibir basurita, ¿sí? En este caso, no siento que esta espiritualidad de las enfermedades sea que nos está intentando llevar a otro plano, sino más bien que es una suerte de agotamiento, ¿sí? Una suerte de ese desequilibrio, de que hay tanta negatividad y tanta oscuridad en el mundo, ¿sí? Que hay un desequilibrio, ¿sí? Y eso, obviamente, que eso va a desatar cosas como las que hoy estamos viviendo, cosas como se han desatado guerras, cosas como... Porque es que nosotros estamos hablando de la pandemia, lo cual es terrible, ¿sí? Pero no nos olvidemos que han habido otros eventos, han habido incendios terribles, ¿sí? Y eso también es una tragedia, ¿sí? Entonces, se hablan de que esos incendios fueron provocados. ¿Qué puede salir de bueno de eso? ¿Qué luz va a salir de un evento así? ¿Sí? Entonces, pues, esta espiritualidad que tiene que ver con esto, pues, yo la siento como protección. Como protección, como cuidado, ¿sí? Y como sanación, ¿sí? Que tenga que ver con las enfermedades no significa que nos enferme, ¿sí? Sino que tenga la capacidad de protegernos aún más de eso. Deberían echarnos la mala. O sea, yo sí en ese sentido que quiero hacer una pausa, pero los empungos sí lo entendemos desde ahí y es nomás cuando usted siembra una semillita en su matica y ve que esta planta tiene la habilidad de crecer siendo una cosa absolutamente diminuta y saca hojitas y entonces después le muestra frutos o salen flores. Como yo sí considero que todo elemento de la naturaleza tiene su propia inteligencia. Y lo que tú decías, como aquí no nos vengamos a recostar que es que son solo causas universales y desgracias más allá del más allá, no. lo que nos trajo hasta hoy, ¿no? Esto es causa y efecto. Y yo sí digo, como finalmente si se están cobrando una revancha, mal no está, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, como ¿qué sacas tú de estarle prendiendo fuego al monte todo el tiempo, ¿no? Mira tú lo que pasó en Australia, básicamente casi desaparece el continente a punta de fuego. Y cuando lo pensamos desde ahí, es como, si tú estás sembrando, no esperes recoger una cosa distinta. Esto es precisamente como, antes agradezcamos, digo yo, en medio de todo, como una pitadora que soltó el aire y dijo, bueno, los contengo hasta aquí, devolvamos un poco de lo que han sembrado en nosotros. Para que tengan una probadita. Exactamente, Negri, exactamente. Y para darle el cierre a este bloquecito, como es tan importante la figura del muerto dentro de la espiritualidad del palo, yo quisiera preguntarte, Negrito, energéticamente, primero, mirado desde el lugar de la energía, ahorita que hay tantas personas trascendiendo al mismo tiempo, ¿qué mirada tiene el palo alrededor de eso, de que tantas personas estén muriendo en simultáneo? Bueno, principalmente tenemos que tener siempre el concepto del equilibrio, ¿sí? Del equilibrio. Las muertes que se están dando, si bien es una tragedia, ¿sí? Y nadie va a discutir que son una tragedia, son muertes naturales. Porque son a raíz de una enfermedad, no son muertes violentas, en el sentido de que no son asesinatos, no son masacres, ¿sí? Son muertes trágicas, pero naturales al fin, ¿sí? Son deceso por una enfermedad. Que estas personas están trascendiendo a otro plano, transitando a otro plano, no significa que sea algo malo, ¿sí? Pero sí es algo de prestarle mucha atención. Justamente, como buscamos el equilibrio, no podemos permitir, no debemos permitir que esas espiritualidades, esos nuevos muertos, se vuelquen a la oscuridad, ¿sí? No porque sean malos, y eso quiero ser muy claro con ese tema, no es porque sean malos, ¿sí? Pero pongamos una situación de muerte como nos da el COVID-19 de una persona que prácticamente muere sola y aislada, ¿sí? Hay gente que se ha podido despedir de sus familiares por un celular, hay gente que no, hay gente que se murió sola y lo último que escuchó fue el ruido de un, con suerte, el ruido de un respirador o de una maquinita del pulso. Así mismo. Sí, entonces esa soledad, esa angustia, ese sentido de abandono, ¿sí? Puede hacer que estas espiritualidades en tránsito pasen o sean un poco atraídas hacia la oscuridad, ¿sí? Lo que justamente tenemos que evitar es que eso suceda, ¿sí? No tenemos el nombre de cada una de las personas, ni que han sufrido, ni que han muerto por esto, ¿no? Pero sí sabemos que son muchas. Entonces, a nosotros desde nuestra espiritualidad, independientemente de cuál sea, ¿sí? Acá estamos hablando de palo, y yo como palero, es sentarme con mis muertos, decirles que intercedan, que los acompañen, que los guíen, que comprendan que no se fueron solos, que tuvieron gente o tienen gente que aunque no estén, los aman, ¿sí? No dejarlos caer en esa desesperación y en ese vacío, ¿sí? Yo, como palero, otra persona puede decidir que su manera de transmitirles que no están solos es cantarles una canción, no sé. Otra persona puede decir, les pongo una vela. Otra persona puede decir, hombre, cojo un ramo de flores y lo dejo en una esquina. No sé, miles de formas, ¿sí? Es desde nuestra espiritualidad, sea cual sea, darles luz, ¿sí? Así. No permitir que toda esta migración de energía y de espiritualidades se vaya a hacer a oscuridad, ¿sí? No darle más alimento del justo a Lukankasi. Uh-huh. Sí, es justamente eso. Si es malo lo que está pasando, es terrible. Sí, es terrible. Pero no es malo a nivel espiritual porque no. Sí, alguna gente que se muere habrá sido mala, obviamente. Pero no es malo en el sentido de que no, porque se mueren 6 millones de personas juntas, por decir, uh-huh. por dar un ejemplo un poco grotesco. Eso es malo, no. Lo que es malo es olvidarlos y dejarlos solos y que caigan en la oscuridad. Eso es realmente lo complejo. Bien, mi Dani, pues aquí dejamos nuevamente abierta la invitación a toda la audiencia para que se piensen por un instante en todas las energías que están trascendiendo en este momento, que están en ese tránsito que, como bien dice Dani, esto, si hilamos un poco todo lo que hemos hablado en el bloque 3, pues bueno, esto es causa y efecto, ¿no? Nosotros hemos como humanidad sembrado un sinnúmero de cosas oscuras que siguen alimentando la oscuridad, y esta bomba simplemente nos estalló en la cara, y lo que no podemos permanecer ahora es en ese lugar de lo indolente, y esta responsabilidad que debe ser amplia, ¿no? Claro, en el programa estamos hablando de lo que pasa desde la mirada del espíritu, pero esto tenemos que ampliarlo a la práctica en todas y cada una de las cosas que hacemos, que es mi capacidad de sentir por el otro, de extender la mano, de poder brindar en la medida de mis posibilidades una ayuda, ¿no? Como contribuir, pero además empezar a alimentar también y maldición ciega, alimentar conciencia y alimentar conciencia, que implica es que no podemos permitir que sigan las mismas estructuras de siempre, porque entonces lo que va a pasar es que esta estructura cae, pero da la misma mierda, y disculpen el término, porque si yo no me paro, y me paro es de pararme duro en la raya, decir me voy a la calle y voy a parar y voy a generar conciencia, es que es nomás, volteemos a ver, alguien se ha puesto a pensar qué está pasando en este momento en la periferia de la ciudad de Bogotá, escúchese bien. Ni pensar, y tuvimos una pequeña muestra hace 2 días con esta belleza de infame humorista que habló de las mujeres guayú en esta coyuntura de extrema vulnerabilidad como si fueran mercancía. Y en ese sentido es como ponerme de pie y decir, yo no voy a permitir que esto siga sucediendo. ¿Cómo hago parte de la responsabilidad de que esta situación, esta explosión en la cara de toda la mierda que hemos sembrado, decir como, hey, un momento, y si está en mis manos poder darle la vuelta, así será también. Disculpen de todas maneras ahí como la rabia que me da a ratos. De paso, entonces, ya que vamos a cerrar este bloquecito, quiero pasar y saludar a Javier Becerra, a Marta, a Luis, a Noemí Rodríguez, que cuando dijiste tu mambo dice gracias por la sensibilidad y tanto conocimiento. Alberto Méndez dice simplemente espectacular, Tata. Les agradecemos a todas las personas que permanecen aquí conectadas. Se los juro que hemos hecho hasta lo imposible con tal de que el programa no salga tan largo, pero es que es muy difícil. Pero bueno, ya nos vamos a corte, así que para las personas que siguen conectadas por www.lavoxpopuli.com, no se despeguen, y los dejamos en este momento con una canción de Belandi la Tigra, Calavero. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. El corazón.

noches ahí a la gente que sigue conectada en este momento por www.lavoxpopuli.com. Los saludamos en este cuarto bloque de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, hoy en su sexto volumen con Daniel Balinotti. Estefanía, ¿cómo va la noche? No, pues para mí de maravilla, a mí me encanta hablar de estos temas, pues que berraquera antes que se conecte gente, me parece una maravilla, un regalazo. Bien, pues para las personas que nos han estado escuchando de manera permanente desde el primer volumen de Astrofonías, ya saben que en el cuarto bloque la idea es que quien se encuentre de invitado o invitada para cada volumen, pues nos haga un regalito, y pues obviamente yo le pedí el favor a mí, Dani Bello, desde sus conocimientos como Tata, nosotros pues obviamente dentro de la espiritualidad yorubo-afrocubana, sí es cierto que se hace todo con mucho celo, pero es precisamente porque entendemos también el poder de lo que hacemos. En ese sentido somos muy delicaditos como con las cosas, pero aún así le dije a mi Dani, como Dani, pues dime tú qué te piensas, qué quieres, para qué quieres utilizar ese fragmento de ritualito. Entonces aquí abro micrófonos para que Dani nos regale el ritualito para esta semana, para la gente que se encuentra conectada escuchando Astrofonías. Bueno, como venimos hablando y de pronto no lo dije textualmente o no lo dije explícitamente, el palo está fuertemente ligado con la naturaleza, ¿verdad? Todas estas fuerzas, estas espiritualidades, todas tienen una conexión con la naturaleza, con diferentes elementos. Por consiguiente, trabajamos con la naturaleza, ¿sí? En palo, como en otra regla, en ocha, en el espiritismo, se trabajan con hierbas, lo cual... Desde mi experiencia, son muy poderosas. Son muy, muy poderosas. Hay gente que opina que esa mata que le va a hacer a uno, ¿sí? Pero si comprendemos que cada elemento de la naturaleza tiene una energía y una espiritualidad, nos damos cuenta que hasta lo más mínimo puede traernos un beneficio, si lo usamos de manera correcta, ¿no? Entonces, algo que se hace en muchas líneas, incluso en el palo, ¿sí? Es unos baños con hierbas. Con hierbas amargas y hierbas dulces. Se pueden usar 5 o 7 hierbas amargas y dulces. No se mezclan, se prepara un baño con hierbas amargas, un baño con hierbas dulces, para limpiarnos y refrescarnos. Primero con el amargo... Primero con el amargo nosotros nos despojamos, nos liberamos de esas cargas negativas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Preparamos el bañito, podemos hervir el agua con las maticas amargas, con las hierbas amargas, lo colamos, nos bañamos y nos echamos el baño amargo, ¿sí? Desde el cuello para abajo, ¿sí? Y lo dejamos unos minuticos en el cuerpo, nos enjuagamos, igual preparamos el bañito dulce, después de enjuagarnos en amargo, nos echamos el baño dulce y dejamos ese así que se seque en nuestro cuerpo, ¿sí? La gente con la que he trabajado y he hecho limpiezas, a veces me cuentan un poco de esas sensaciones que le generan estos baños, ¿sí? Hay gente que dice, no, Yo sentí como si hubiera descargado una maleta pesada, o gente que dice, no, a mí me dolió la espalda como si hubiera hecho fuerza. Es que efectivamente, nosotros nos limpiamos y a veces tenemos unas cargas energéticas que no tenemos ni idea de que están ahí. Entonces me parece algo muy, muy poderoso, ¿sí? Estos bañitos con hierbas amargas y hierbas dulces. Otro elemento que me parece muy bondadoso es el alcanfor, ¿sí? La pastica o pastilla de alcanfor que ustedes compran en la droguería, en las farmacias las consiguen, ahuyenta las malas energías, ¿sí? Ustedes pueden colocar un vasito con agua, un vasito transparente de vidrio sencillo, con agüita y una pastilla de alcanfor en la puerta de su casa para evitar el ingreso de esas malas energías, ¿sí? Quien se anime, una bolsita, se la cuelga en el cuello o en un bolsillo y la carga, ¿sí? También como para tener esa protección que nos da el alcanfor. Digamos que, pues, obviamente ya hay cosas más específicas del palo, pero pues, digamos, esto es lo que les puedo compartir que pueden hacer. Dani, mil y mil gracias. Muchas gracias por ese regalo. Sé que estuvieron tomando ahí nota para poder asumirlo y que además se puede hacer en lo cotidiano, ¿no? El listado de hierbas, pues también está bueno, como que les invitamos a todas las personas que se hagan una lecturita. Lecturita, entiéndase, como busquen un herbolario y encontrar como las funciones de las plantas para que cada quien también llame determinada energía con las plantas de las que quiera hacer uso. Dani, ¿cómo te contactan? Si hay alguien que quiera consultarse contigo, hablar contigo, ¿cómo es la vuelta ahí? Listo. Si quieren, pues, comunicarse conmigo, me pueden contactar por la fanpage de Colombia Yoruba. Si quieres, tú repetís el nombre porque con mi acento pueden llegar a escribir cualquier cosa. Sí, pueden llegar a escribir con CH o algo así y no. No, es no Yoruba. Bueno, con es, Y. Eso, con Y de Yuca. Con Y de... Hice el esfuerzo, al menos hay que enunciarlo, que sí. Hice el esfuerzo. ¿Cuántos años lleva Dani aquí en Colombia? Llevo poco más de 11 años. Bueno, igual todavía tienes pegado. ¿Tú sos de Buenos Aires o qué lugar de Argentina? De Buenos Aires. Ah, tengo un porteño, sí. Mira. No soy porteño, soy bonaerense. Por favor. Ok. No me confundas. No me mezcles con esa calaña. Ay, tenaz, oiga. Venga, aprovechando aquí la risita, vamos a hacer dos cuñitos que me parecen súper importantes. Primero, para las personas que han estado escuchando Astrofonías, seguramente escucharon el volumen con el que hablamos con la maestra Carmen Elena, mi amor a Bella, mil y mil besos. Está haciendo dos cositas a la par, entonces para quienes estén interesados, pues para que busquen Chía Diosas de la Luna, está haciendo un ciclo de masterclass de elementos, precisamente hablando de palo, de elementos de la naturaleza. Ya se hizo tierra, si no estoy mal, y vamos con aire, agua y fuego, entonces para quienes quieran hacerlo, para que se inscriban. Pero además, que es la cuña real y la más importante, ya hizo la apertura para quienes se quieran inscribir para su primer nivel de Reiki 1, de Reiki Shoden. El aporte no es literalmente simbólico, así en este momento las personas que les mueva, conéctense allí y pues bueno, busquen su, como abrir esta primera puerta, ¿no? Que es un poco la invitación desde Astrofonías. Por otro lado, hablando de maestrías, El primer volumen se hizo con mi maestra maravillosa Laura Posada de Astrología, quien tiene su centro terapéutico Kriyamana, y está haciendo unas cosas de otro planeta, se los aseguro, pero hay como dos eventos ahorita muy importantes para que igual los busquen en redes sociales. Uno es Lilith, que bueno, es una figura desde la mitología extraordinaria que nos va a ayudar un poco con la exploración de nuestra propia sombra. Y segundo, otra cosa que publicó hoy voladísima, que es la próxima luna que se nos viene, es luna en Escorpio. Me muero, yo quiero. Vamos a ver, voy a vender uno de los perros para pagarme anoche. Con ritual y todo lo demás, para quienes estén interesadas e interesados en conectarse allí. Entonces, para que por favor busquen en redes sociales y nuevamente de mi parte como canal, que es básicamente mi función, para quienes tengan el interés de repente de hacerse una consulta desde la cartomancia o desde los registros akáshicos, pues estoy abierta para quienes estén interesados. No sé si el profe Felipiño quiere decir algo más. No, pues recordar a la gente dónde te pueden encontrar si están interesados en consultarte, en consultarse. Y como acudir a estos oráculos. Ahorita estamos cocinando con ese horroroso espanto de Tata que ustedes ven ahí sentados. Este señor, ustedes no se imaginan porque es que lo amo tanto, uno es de gratis. Este señor está cocinando conmigo, me ha servido de impulso, de empuje para hacer la apertura de mi propio proyecto. Que soy como yo, solita, con muchísimo amor. Estamos en esa construcción ahora mismo como de las piezas publicitarias, pero por ahora me pueden encontrar por Instagram como es.insuasti. Yo sé que es bien complicado, pero si no, búsquense aquí mismo por el Facebook Live, que yo por ahí he puesto me gusta y demás, para que me busquen por ahora en Facebook, o si no me contactan por medio de la Vox para quienes tengan interés en consultarse. Ahí igual está etiquetada ella en la publicación de Instagram por si alguno se perdió y dice, ah, bueno, pues simplemente la buscamos ahí, buscamos las imágenes. Aprovechamos y damos gracias a Daniel por su tiempo. Y les invitamos también a las personas que siguen conectadas para que luego de este programa se sigan pegando a la radio. Y recordemos que mañana tenemos Sonoravirus, el Sonoravirus que vuelve, que es este espacio de juntanza justamente en medio del confinamiento para pensarnos todo lo que está pasando a propósito de estar aislados y de esta cada vez menos inteligente decisión de nuestro subpresidente del aislamiento inteligente, ¿no? Eso no se confunde ahí, pero va. Pero a propósito de eso, mañana vamos a tener justamente compañeros universitarios de universidades públicas y privadas que nos van a estar contando pues de los problemas que tienen en este momento y que van a hablar de no recibo ese recibo, así se va a llamar ese capítulo, y que va a tener que ver justamente con el problema que tienen ahora, no solamente en las universidades, sino también en los colegios públicos y privados, por los costos que están teniendo que asumir, y en el caso de las universidades, pues porque les están cobrando como Dios manda, o pues sí, como Dios manda, porque es la sociedad bolea y ellos son del Opus Dei. Literalmente, como Dios manda, es como la vuelta así, si no es así, de la sociedad bolea y del Opus Dei me corregirán después. Pero bueno, así va, entonces, para que sepan que mañana 7 de la noche por www.lavoxpopuli.com, Sonoravirus, capítulo 25, no recibo ese recibo. Y el viernes y el jueves y el viernes vamos a estar lanzando los productos. Les recordamos nuevamente también que en este momento hacemos parte de esta gran alianza de la red Somos Enlace, y lo que busca es vincular justamente 19 comunidades, organizaciones sociales, medios de comunicación comunitarios a lo largo de todo el país, para que nos pensemos también, para que tengamos un espacio de formación, pero también un espacio para pensar todo lo que está pasando a propósito del COVID, y sean los mismos territorios los que cuenten cuáles son las medidas que se están tomando, cómo podemos prevenir nuestros, como los mismos problemas que tenemos y cuáles son las opciones que podemos dar. Entonces el jueves vamos a lanzar infografía nuevamente para la gente que está interesada en cómo comenzar su propio o su primer autocultivo en casa. Ahí está, para que empiecen a sembrar lechuga, papa, porro, no sé, lo que se les nazca sembrar. Y el viernes vamos a lanzar el podcast de una clase de dibujo. Seguramente va a ser pensado primero para niños, pero también para que se sumen todo el resto de personas y de oyentes de la Vox Populi. Y el sábado vamos a tener 9 de la mañana ruidosa danza. Para las personas que se conectaron hace 15 días ya este sábado, recuerden, cada 15 días vamos a tener el espacio de la ruidosa danza, un espacio para trabajar con el cuerpo. Y luego a las 10 de la mañana vamos a tener Radio Chilera. Nos vamos a estar conectando con la gente de Guatemala y con la gente aquí de Los Laches y el proyecto Salsa Chilera para comentar un poco lo que está pasando. Luego a la noche, Selva Ecolab, ya saben que estamos ahí en alianza con ellos, entonces va al webinar, y el domingo Radio con Casa Elemental. Entonces ahí sí está la agenda de esta semana para que sigan conectados, y aprovechamos también para saludarles en este comienzo de semana, ¿no?, que recién está comenzando. Pues sí, aguante, espero que haya sido motivante este programa. Aprovecho de una vez para saludar, por aquí nos escribe Rocío Álvarez Valencia, mil gracias Daniel, Tata, ay divina, por tanto conocimiento, me encantó escucharte, gracias Tefa, aparece okay. La Bonet, ay, ay, ay, mis viejos, Carmen Elena Sandoval, gracias mi Tefa hermosa, no, los perros no, y mira, no fue nomás que dijera que los iba a vender y aquí vinieron a lambonear. Y a Osman, mi amor, besos y abrazos. Mi negro, ¿cómo se va a despedir su merced? Bueno, agradeciéndoles a todas las personas que escucharon, que nada, de corazón aquí este espacio, espero haber dado un poquito de luz sobre este inmenso mundo que es el palo, y me despido diciéndole que en Zambia los acutare más y mene, que traduce básicamente en que en Zambia los bendiga durante mucho tiempo. Che, bueno, mi Dani, no, a ti el agradecimiento enorme, este hombre casi que no lo logro pescar, oiga, qué cosa tan hijo de madre, pero ni que no nos conocieron, qué cosa tan berraca, fue pesca para pa conseguirlo, pero se logró. Trabajo en sistemas, tienen que entender que no en tengo vida. Este momento lo único que nos falta es el chuzo en la nuca tipo Matrix. Uy, no, marica, no quiero pensar en esa pesadilla, qué espanto. Pero sí. Bueno, mis amores, a todas las personas que estuvieron conectadas por www.lavoxpopuli.com, a quienes permanecieron resistiendo, haciendo el aguante por el Facebook Live, les agradezco, se les ama, se les quiere, mil picos, espero que tengan una semana absolutamente maravillosa, llena de energía, y pues sí, mientras se pueda mantenerse con una mirada de luz en este planeta que no nos la está dejando tan fácil. Para el cierre los dejamos con nada más ni nada menos que un toque de Palomonte, mis amores, para que se tengan, y esta canción que se llama Yo Tengo Un Perro, ¿no? Nos vemos en Astrofonías volumen 7 la otra semana. Vamos a ver qué nos depara. Un beso y buena noche. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Yo tengo un perro, se llama como quiera, se mete donde quiera y acaba con cualquiera. Yo tengo un perro. ¡Suscríbete!